Bach fue en buena medida un compositor autodidacta. Siguiendo las costumbres de su época, copiaba en un cuaderno la música de compositores franceses, alemanes e italianos contemporáneos o anteriores y con frecuencia realizaba arreglos sobre aquellos trabajos. Pero la trascendencia de la música de Bach se debe en gran parte al alcance de su intelecto. Conocido como el maestro del contrapunto, era capaz de entender y de usar cualquier tipo de recurso musical propio del barroco. Así, podía combinar en una misma composición los esquemas rítmicos de las danzas francesas, la dulzura de las melodías italianas o el rebuscado estilo contrapuntístico alemán. Además, Bach podía escribir música para voz y para diversos instrumentos, sacando el máximo partido de sus propiedades de construcción y afinación. Su capacidad para explotar y valorar los recursos, estilos y géneros musicales le permitió a Johann Sebastian introducir cambios en el lenguaje instrumental. Así, podía tomar una composición italiana para varios instrumentos como un concierto para violín y transformarla en una obra para clave. Mediante el estudio de intrincadas líneas melódicas, Bach era capaz de reducir la compleja estructura de una fuga a varias voces y adaptarla para el violín o el violonchelo. Los juegos de preguntas y respuestas y las texturas de los recitativos operísticos figuran en algunas de sus obras para los teclados.